una, la anterior, no esta, en la que el banco dejó de asistir, lo cual es indignante. Una mesa de negociación en cinco partes y una decida unilateralmente dejar de asistir. Y esta mesa última que hemos tenido, que una de las administraciones, en este caso la local, la responsable de la situación actual de falta de vivienda y viviendas vacías en lo que es Sevilla Capital, ni tan siquiera se sienta. Excusas puede haber muchas, agendas repletas todas, las mías, para que la, vamos, podéis hacer una idea, ¿no? Con dos consejerías que están fusionadas en una misma delegación. Pero cuando hay voluntad y cuando te interesa un problema y cuando el problema es tan gordo y cuando están a escasos días de un posible desalojo, creo que se dejan muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, no se puede tolerar. Desde esta administración autonómica no podemos tolerar que la administración local, que el Ayuntamiento de Sevilla no haya estado en la mesa de hoy. Sobre todo por una cuestión básica. Tenemos datos, o sea, desde la delegación, desde la consejería, hemos hecho una gran labor y tenemos datos objetivos de que existen en Sevilla 389 viviendas vacías que posee el Ayuntamiento, propiedad del Ayuntamiento. Por lo tanto, una vez que se ha cerrado una puerta, una vez que Ibercaja ha dicho hasta aquí hemos llegado, las administraciones tienen mucho que decir, sobre todo la máxima responsable. Y cuando queremos por parte de alguna administración autonómica, en este caso quien tiene la competencia de legislar, queremos hacer o volver a luchar contra la situación que nos encontrábamos, el drama de los desahucios y las viviendas vacías que había en manos de entidades financieras, lo único que hace el Gobierno central, que lleva detrás las siglas, las mismas siglas del Partido Popular que ostenta ese ayuntamiento, es recurrirnosla y no poder sancionar en este momento, o por lo menos sentarnos en una mesa con el poder de nuestras manos y un poco poniendo sobre la mesa la posibilidad de sancionar a Ibercaja por tener estas viviendas vacías, ¿no? Como digo, es indignante que de las cinco partes solo quedemos tres. Cuatro porque, bueno, están aquí los movimientos, pero del origen, una institución y la entidad financiera que yo creo que el principal, ¿no?, el pilar básico, junto con la familia, se hayan decidido, ¿no?, en un momento determinado, que no tienen nada que hablar, ni con los vecinos, ni con otras instituciones, ni con el defensor del pueblo. Es que imaginaros lo que eso supone. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que la administración local tiene mucho que decir y le pedimos que se siente para buscar soluciones, que nosotros estamos dispuestos, como siempre hemos estado, y que vamos a luchar hasta el final, ¿no?, para intentar buscar una solución a esta familia, que no se puede producir un desalojo y que esta familia se vean en la calle. Eso es intolerable.